mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo, por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo en su vida terrenal. Él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo, nuestro Señor. Por medio de Cristo, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Ustedes están incluidos entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma y son llamados a ser su pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. ¿Desayunamos? Romanos, capítulo 1, verso 1 al 7. Aquí el apóstol Pablo se presenta y habla de la más importante noticia del cielo, el Evangelio. ¿Y qué significa Evangelio? Significa buenas noticias, un mensaje feliz. ¡Wow! Déjame te voy a explicar. Dios creó un jardín y puso a los humanos ahí adentro. Y lo único que hicimos fue un desastre enorme. Y la multa por destruir lo que Dios creó es la muerte. Pero, aunque lo arruinamos todo, Dios puso su plan en marcha para que alguien pagara la multa muriendo en vez de nosotros. ¡Ah! Ahora lo entiendo. Y fue Jesús el que pagó nuestra multa y murió en nuestro lugar. ¡Exacto! Por eso hoy, gracias a Jesús, Él puede hacer que el jardín del inicio se restablezca. ¡Wow! ¡Qué poderoso fue el sacrificio de Jesús! No hay nada que se le compare. Ese es el Evangelio. Esa es la feliz noticia. ¿Ya conoces esta noticia? ¿Estás disfrutando hoy los beneficios del sacrificio de Jesús?